DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. José Celestino Casal Álvarez Tino Casal, figura importante, pintor, escultor, barroquismo visual. La Guardia, cuando lanzaron su primer álbum, apenas tenía 15 años, ese mundo tras el cristal. Solo salieron 500 copias, reliquias de coleccionista. Amor. Nunca un príncipe paso. Ves las horas marchar frente al televisor. El teléfono está dormido en algún rincón. Ese disco que da vueltas sin descansar. Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Sabes que algo va mal y no quieres hablar. Que da vueltas sin descansar. Esa música que no podrás olvidar. No podrás olvidar. Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame y a tu lado estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Pues no lo sé. De tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Seguimos con La Noche Madrileña, Refrescos, una de las canciones que puso a bailar a los españoles en los 80. Una canción de ska, Aquí No Hay Playa, Refrescos, No Controles, Olé Olé. En sus filas de Olé Olé han pasado Marta Sánchez, Sonia Santana, Vicky Larraz, todas hoy exitosas solistas, No Controles. Podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos. Podéis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar a agosto, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. No hay playa. Vaya, vaya. Podéis decir a gritos que es la capital de Europa. Podéis ganar la liga. Podéis ganar la copa. Afirmar inseguros que es la capital de España, pero al llegar a agosto vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¡Y no! ¡No! ¡No! ¡No! Podéis tener hipódromo Jarame Complutense. Y al lado la Moncloa, donde sigue los de siempre. Podéis tener el mando del imperio en vuestras manos, pero al llegar agosto y el verano, podéis tener la tele y los 40 principales. Podéis tener las cortes y organismos oficiales. El Oso y el Madroño, Cibeles, toda España. Pero al llegar agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa. Escucha, Regina. Podéis tener movida hace tiempo, movida promovida por el ayuntamiento. Podéis rogar a Tierno o a Barranco o que haya, pero al llegar a agosto, vaya, vaya, aquí ritmo del garaje con Loquillo. Durante esos años se hizo muy famosa la frase: soy demasiado rocker para los punks y demasiado punk para los rockers. Alaska, Los Pegamoides, Bailando, gran representación del punk de 1982, que muere precisamente en ese año. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Oh, oh, porque yo tengo quieras tanto. No paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo. La coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado. Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Todo el día con o sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. Muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tengo ocasión. Bailando, bailando, me paso el día bailando, y los vecinos mientras tanto no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado. Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.